muy bien la cuenta, mis amores fueron papel. Fueron hojas que el viento eleva para luego dejar caer. Mas contigo perdí la cuenta porque tú me hiciste ver que de todos el tuyo era mi amor del alma, mi amor de alma. Yo fui aquel hombre, yo fui aquel hombre. Tuve ternuras, tuve locuras para ofrecer. Yo fui aquel hombre, yo fui aquel hombre. Por quien se muere, por quien se entrega, por quien se enciende una mujer. Yo fui aquel hombre, yo fui aquel hombre. Tuve ternuras, tuve locuras para ofrecer. Yo fui aquel hombre, yo fui aquel hombre. Por quien se muere, por quien se entrega, por quien se enciende una mujer. Tú naciste para ser mía, así fue escrito y tuvo que ser. Mas la cuenta ya se termina y no fue como lo soñé. Pues contigo perdí la cuenta porque tú me hiciste ver que de todos el tuyo era mi amor del alma, mi amor de ayer. Yo fui aquel hombre, yo fui aquel hombre. Tuve ternuras, tuve locuras para ofrecer. Yo fui aquel hombre, yo fui aquel hombre. Por quien se muere, por quien se entrega, por quien se enciende una mujer. Yo fui aquel hombre, yo fui aquel hombre. Tuve ternuras, tuve locuras para ofrecer. Yo fui aquel hombre, yo fui aquel hombre. Por quien se entrega, por quien se muere, por quien se enciende una mujer. Yo fui aquel hombre, yo fui aquel hombre. Tuve ternuras, tuve...